トロマタイ、トロマタ。トロマタ、ルンバンベロアイ、トロマタ、トロトロ。トロマタイ、トロマタ。トロマタ、ルンバンベロアイ、トロマタ、トロトロ。La colono le permite hacer el quite a pitite y toro mata toro toro. La colono le permite hacer el quite a pitite y toro mata toro toro. Toro mata y toro mata.Toro mata rumbambero, ay toro mata toro toro. Toro viejo se murió, mañana comemos caña, ay toro mata toro toro. Toro viejo se murió, mañana comemos caña, ay toro mata toro toro.Toro mata y toro mata. Toro mata rumbambero, ay toro mata toro toro. Toro mata y toro mata. Toro mata rumbambero, ay toro mata toro toro. Ay la ponde, ponde, ponde, ay la ponde.Ay la ponde, ponde, ponde, ay la ponde. Ese negro no es de aquí, ay la ponde. Ese negro es de Acari, ay la ponde. ¿Quién trajo este negro aquí? Ay la ponde. Ay la ponde, ponde, ponde, ay la ponde. Ay la ponde, ponde, ponde, ay la ponde.Ay la ponde, ya me cansé, ay la ponde.